Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos, qué gusto poderles acompañar aquí en su informativo Zona Cultura. Les damos la cordial bienvenida a nuestra emisión, la número 128 de este, el informativo, donde compartimos 120 minutos de arte y cultura. Por supuesto, también con la participación activa de los artistas y gestores culturales que desde las 8 de la mañana se dan cita en nuestra cabina. Cordiales saludos para todas las personas que están en 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y aquellas cibernautas también que están navegando a través de www.radiocce.com. Un exitoso viernes para todas las personas que nos escuchan este viernes 6 de julio. Hoy tendremos un variada información preparada para ustedes, no sin antes de irnos ya con el detalle de lo preparado para este día. Queremos, como siempre, recordarles novedades que tenemos en el tránsito. En cuanto a pico y placa, ya saben, hoy tenemos ya la restricción desde las 7 de la mañana. El día de hoy, lamentablemente, no nos puede acompañar nuestra compañera Laura Ríos. Sin embargo, estamos con nuestro compañero Fernando Torres. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días, Darío. Buenos días a todos nuestros amigos que ya están en sintonía de su noticiario Zona Cultura. Listos ya para empezar este día viernes con la mejor información cultural que se ha desarrollado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el país. Como tú decías, sí, el día viernes, ya saben, los vehículos cuya placa termine en los números 9 y 0, rige esta medida, el pico y placa. Recordarles que el perímetro de aplicación de la medida comprende toda la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde del sur de la ciudad, la avenida Simón Bolívar y la avenida Diego de Vázquez. Esta medida rige desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde de 16:00 a 19:30. Recordarles también que si usted desea parquear su auto mientras dura esta medida, los parqueaderos que ha ubicado el municipio están ubicados en el sector de El Condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en el sector de Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en el sector de Zambisa, en la avenida de Las Palmeras, cerca del redondel de Zambisa, y en Cuscungo, cerca de Monjas, en la autopista General Rumiñahui, Darío. Bueno, ahí tenemos esos espacios, como ya lo ha señalado Fernando, son lugares de parqueaderos del municipio donde usted puede dejar su vehículo a buen recaudo y de esta forma evitarse las sanciones del pico y placa. Vamos ya con novedades de lo que nos puede señalar EQ911 en su sección de Quito. Bueno, a través de las publicaciones que nos realiza EQ911 nos dan a conocer que la vía Pifo Papayacta en el sector de Palugo, en el kilómetro número 5, está parcialmente habilitada. El resto de las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente expeditas. Podemos aquí, por ejemplo, mencionar las vías Quito, Machachi, Aloac, Santo Domingo, Quito, Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, Guayabamba, Tabacundo, Cajas, Quito, Calacalí, Quito, Calacalí, Calacalí, Nanegalito, San Miguel de los Bancos, San Miguel de los Bancos, Las Mercedes, Quito, Pifo, Papayacta, Baeza, Baeza, El Chaco, Tena, Quito, Baeza, Tena, Tena, Orellana, Loreto, Tena, Coca, Lago Agrio, Coca, Sacha y Quijos, Papayacta. Ahí lo tenemos, vías habilitadas para todas las personas que hoy mismo estén ya por salir de la capital o durante el transcurso de este fin de semana, a vías habilitadas en cuanto corresponde a lo que están alrededor de la capital de los ecuatorianos en Quito. Y cuando ya tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana con 4 minutos, vamos también a conocer lo que nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito a través de su cuenta de Twitter. Bueno, podemos conocer que la AMT nos invita a tener mucha atención y a conocer los planes operativos de movilidad por el cambio de sentido de vía en el sector del mercado Calderón. Bueno, eso ya es la información que tenemos. Como siempre, se realizan trabajos en la ciudad y en este caso tenemos novedades alrededor del mercado Calderón. Así que, bueno, les invitamos a que ustedes también puedan ingresar a las cuentas de Twitter, a las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que puedan observar estos mapas donde ya nos señalan cierres parciales, cierres de vía, vías alternas que se pueden tomar en el caso del mercado Calderón, donde tenemos esta novedad. Vamos al aeropuerto de Quito. En el aeropuerto de Quito nos informan que tienen operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Eso es lo que les podemos comentar brevemente a través de la cuenta de Twitter de UIO Aeropuerto de Quito. Así que usted tiene que hacer algún viaje nacional o internacional, recuerde el tiempo de prudencia que debe tener para poder acercarse al aeropuerto, hacer sus trámites correspondientes y luego ya posteriormente abordar el avión. 7:06 a.m, ya nos vamos con el detalle de la información, les contamos lo que tenemos preparado para este día. Titulares en Zona Cultura. Primera Convención Nacional de Turismo Discover S 2018 se realizará en Manta. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca el taller de fortalecimiento de capacidades para fortalecer el patrimonio audiovisual ecuatoriano. La Feria Internacional de Calzado y Componentes se realizará en Ambato. Con gran acogida se desarrolló la inauguración del Festival Ecoador. La Mancomunidad del Bosque Seco implementa acciones para restauración forestal y proteger bosques. Inmanencia del artista Mónica Ruiz se presenta desde anoche en la Casa de la Cultura. El Festival de Teatro de Cartago abre etapa de postulaciones para su próxima edición. La obra Copelia del Ballet Nacional del Ecuador presentó anoche su primera función. Evento sobre seguridad vial se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Talleres vacacionales gratuitos organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar. Varias actividades se desarrollan en la Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua. Y desde las 8 de la mañana en nuestro conocido espacio de opinión y entrevista tenemos variada actividad, variadas contenidos para compartir desde las voces de sus protagonistas. ¿Con quién estaremos, Fernando? Sí, Darío, estaremos con el ingeniero Miguel Játiva, director de homologación de equipos de la Agencia de Regulación y Control en las Telecomunicaciones, Arcotel. Nos acompaña para hablar sobre las recomendaciones a los ciudadanos antes de comprar un celular. De igual forma estaremos contando detalles sobre el campamento Familias Aventureras que inicia desde hoy. Detalles de esta propuesta los conoceremos en las voces de nuestras invitadas, Carolina Heredia, Denis Sanguines y Justín Nové, así que no se lo puede perder. Recuerde, somos Zona Cultura, el espacio informativo donde tiene toda la información de actividades artísticas y culturales. Usted también quiere ser parte de este espacio, simplemente marque la línea 2220-966, 2220-966 desde las 7:30 de la mañana. Abrimos los micrófonos, abrimos el teléfono para que usted también pueda dar a conocer actividades que las realiza usted o las realizan terceras personas, pero que quiere invitar a la ciudadanía para que también se entere y sea parte de todas las propuestas que se generan en la capital de los ecuatorianos. Cuando ya tenemos la hora exacta, 7:09 a.m, le invitamos a que preste mucha atención, que aquí iniciamos ya con la información. En el país. 7:10, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela convocan a participar en el taller de fortalecimiento de capacidades para la preservación del patrimonio audiovisual ecuatoriano. En el 2014, la UNESCO pidió adoptar medidas urgentes para proteger el patrimonio audiovisual bajo la temática «Los archivos en situación de riesgo, se puede hacer mucho más». Irina Bokova, directora general de la UNESCO, destacó que se deben tomar de manera urgente acciones para preservar los archivos audiovisuales históricos, pues son la base de la identidad, la pertenencia y son guardianes de la memoria colectiva y son fuente de innovación y creatividad. En este contexto, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha desarrollado un taller que tiene como objetivo apoyar la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios, especialistas, investigadores y estudiantes dedicados y o relacionados con la reservación del archivo fílmico del país. Además, sensibilizar acerca de la importancia de preservar el patrimonio audiovisual como parte sustantiva del patrimonio cultural y la identidad nacional. Generar una alternativa de fortalecimiento de capacidades ante la ausencia de espacios especializados para la preservación del patrimonio fílmico, lo que dificulta el desarrollo de la multiplicación de procesos profesionales y adecuados a los fines de gestión del patrimonio audiovisual y generar una plataforma especializada de intercambio y diálogo que inaugure una línea de acción orientada a la creación de espacios específicos dedicados a la formación y actualización de conocimientos sobre la preservación del patrimonio audiovisual para una iniciativa sostenible de dicho ámbito. El taller propuesto será teórico-práctico y abordará las siguientes temáticas: historia del soporte audiovisual, conceptos y definiciones básicas, nociones de museología, funciones fundamentales del archivo audiovisual, catalogación audiovisual, tratamiento primario de contenidos, conservación audiovisual, manejo y procedimiento del acervo de películas, conservación audiovisual, políticas de acervo y difusión y políticas de acceso. El taller se realizará de manera intensiva desde el lunes 23 al sábado 28 de julio en horario de 9 de la mañana a 18 horas en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los interesados en participar deben tener experiencia en las áreas de archivo, catalogación, digitalización, realización audiovisual, bibliotecología o fines. Confirmar disponibilidad para estar presente durante todo el taller. Debe inscribirse en línea. Los interesados inscritos deberán llevar consigo los siguientes materiales de trabajo: guantes de látex, mascarillas, mandil, gorro de protección. El cupo es para 40 participantes y deben hacerlo hasta el viernes 13 de julio de este año. Se entregará un certificado avalado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ulises Estrella y la UNESCO. Para recibirlo deberán asistir al menos el 80% del taller. Siete de la mañana, catorce minutos. Con el fin de que el sector productivo sea el protagonista del desarrollo del país, la Cámara Nacional de Calzado y el Ministerio de Industria y Productividad llevarán a cabo una feria internacional. Dar a conocer la calidad e innovación del calzado que se produce en el país, a la par de compartir experiencias en su producción, son los objetivos que llevará adelante la Cámara Nacional del Calzado y el Ministerio de Industria y Productividad en la Feria Internacional del Calzado y Componentes, que tendrá lugar en la ciudad de Ambato del 11 al 13 de julio. En la sexta edición de la feria, el enfoque es lograr posicionar el calzado nacional en las preferencias de los consumidores. Pueda decir de Liliana Villavicencio, presidenta de la Cámara Nacional del Calzado, es notorio la reducción en las ventas. Esto, pese a la alta producción que tiene el país. Es posible que la gente pueda conocer lo que nosotros estamos en capacidad de ofertar. Un calzado lindo, un calzado hermoso, un calzado que tiene moda, que tiene diseño, porque hemos pasado un proceso importante en el sector trabajando en algunos temas con relación a la asistencia técnica, de tal manera que ya estamos preparados, que eso nos va a permitir, sin duda, mejorar nuestras condiciones de comercialización y adicionalmente a eso, por cada producto que compren los ecuatorianos, estamos pensando también en el empleo. Es así que del 11 al 13 de julio en el Centro de Exposiciones de Ambato se contará con 102 expositores de todo el país, la presencia de profesionales de Colombia, Perú y Brasil, a la par de exposiciones de textiles de Pelileo. El apoyo del Ministerio de Industria y Productividad hacia este sector es total, pues su titular Eva García Fabre señala que el sector del calzado es muy potente. Para nosotros es un sector con muchas perspectivas de desarrollo y aspiramos como Ministerio de Industrias y Productividad apoyarlos en el desarrollo de un polo del sector, que haya realmente y textualmente un polo de desarrollo de calzado, ¿no?, que se establezca como centro en la provincia de Tungurahua, que sabemos que es el que tiene el mayor expertise, historia. Hablamos de un polo de desarrollo que va a generar encadenamientos productivos. La feria se realizará en Ambato porque a nivel nacional esta ciudad y su provincia Tungurahua producen el 80% de 31 millones de pares de calzado que se fabrican en todo el país. Como una muestra del trabajo integral entre el sector público y privado, a través de un convenio con la Cámara de Turismo de Ambato, se ha logrado llegar a un 20 y 25% de descuento en servicios hoteleros durante el tiempo que dure la feria. Siete de la mañana, 17 minutos. La Mancomunidad del Bosque Seco implementará acciones de restauración forestal para proteger sus bosques y fuentes de agua. Más detalles le contamos en los siguientes minutos. La Mancomunidad reúne a los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo, Macará y Paltas, quienes administran la Reserva de Biosfera Bosque Seco, que tiene un total de 501.04 hectáreas y una población de alrededor de 114 mil habitantes. El Ministerio del Ambiente, a través de ProAmazonía, firmó un convenio de cooperación interinstitucional por 4 años con la Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la provincia de Loja, Bosque Seco, para la restauración de 2.302.18 hectáreas de bosque y la regeneración natural asistida de 120 hectáreas. El objetivo es alcanzar un desarrollo integral de los municipios a través de la gestión integral de los recursos naturales y ambientales, los emprendimientos productivos solidarios, la producción limpia y el turismo sostenible bajo principios de solidaridad, respeto, transparencia y cooperación mutua. Siete de la mañana, 19 minutos. Continuamos con la información. Del 15 al 18 de noviembre se desarrollará en la terminal portuaria de Manta, Manabí, la primera Convención Nacional de Turismo Discover S 2018, encaminada a fortalecer la integración y articulación del sector turístico del país como un aporte de la empresa privada y profesionales del turismo. El anuncio de la convención se dio a conocer en una rueda de prensa en la que se destacó que este evento se busca, además, reactivar el turismo en la provincia de Manabí mediante el fortalecimiento de los conocimientos sobre las nuevas tendencias en la industria turística en el mundo. Esta cita turística nacional cuenta con el aval del Ministerio de Turismo y con el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras, gobiernos autónomos descentralizados, hoteleros, academia, entre otros. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, destacó en su intervención que el turismo tiene una gran virtud, une a todos, para sumar sinergias y así convertirse en los protagonistas del cambio de la historia del país a través del turismo. Resaltó que en Ecuador y en el mundo se han empezado a hablar del turismo ecuatoriano, gracias al cambio de actitud y a la convicción que ahora existe en el sector, a quienes les catalogó como guerreros que luchan por conseguir resultados, es decir, que todos los ecuatorianos vivamos de él y para el turismo. Entre tanto, Lizeth Vélez, directora de Discover EC, tras destacar la política de puertas abiertas que ahora existe en el Ministerio de Turismo, dijo que este evento está diseñado para intercambiar experiencias y conocimientos para que todos hablen del turismo como una herramienta clave para el desarrollo del país. El evento es organizado por Export World Business en coordinación con las empresas y organizaciones como Camino Turístico, Turistiqueros, Chino Design, Escuela Culinaria del Pacífico y Ferias Express. Discover EC es la marca de la Convención Nacional de Turismo y bajo este paraguas se realizará durante los 4 días un congreso internacional, una feria gastronómica, la Noche de la Cultura y Tradiciones y un evento de gala en la entrega de los premios INAI. Siete de la mañana, veintidós minutos. Hasta el próximo 15 de septiembre, las compañías teatrales del mundo podrán postular para la 20ª edición del Festival Internacional de las Jornadas Teatrales de Cartago, a realizarse en la ciudad tunecina del 8 al 16 de diciembre de 2018. Así lo informó el comité organizador del mencionado festival. Esta fiesta escénica es un punto de encuentro para los teatros de África y el mundo árabe, por un lado, y los teatros del mundo, por el otro. Esta condición excepcional y singular lo convierte en un vínculo para el diálogo de culturas, intercambio de experiencias, descubrimientos de nuevas sensibilidades, nuevas estéticas, nuevos enfoques. Los grupos de teatro interesados deberán enviar sus solicitudes al correo electrónico contact@jtc.tn. Además, deben descargar la ficha de inscripción que también deben adjuntar. CV de cada una de las personas, autor, director, los actores y los técnicos acompañados de su fotografía y un resumen de la portada teatral propuesta. Hoja técnica que contiene todos los elementos escénicos necesarios, así como las necesidades técnicas en sonido y luz. Un certificado de la primera presentación acompañada de fotos de la presentación teatral propuesta. El kit de prensa que incluye todos los elementos críticos y multimedia. Una grabación audiovisual del espectáculo en alta resolución. La dirección del festival cubrirá el costo de alojamiento y transporte dentro de Túnez de la compañía participante, los costos de transporte internacional de sus miembros, así como los equipos y accesorios necesarios para el espectáculo, los cubrirá la misma compañía. Mayor información en la página www.jtc.tn. Fuente: Ministerio de Cultura. Thank you.

A partir del 16 de julio y hasta el 8 de agosto próximo, la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar realizará talleres vacacionales gratuitos, dirigido a niños y adolescentes desde los 4 hasta los 16 años de edad. Danza folclórica, danza contemporánea, lectura lúdica, pintura en cerámica y artesanías, dibujo, inglés, fotografía, baile y modelaje, piano, así como canto y elaboración de muñecas, son algunas de las opciones para este periodo de vacaciones. Los horarios serán en la mañana y en la tarde, con una duración de 1 a 2 horas. Los espacios a ocuparse para estas actividades serán el teatro, la biblioteca, la imprenta, audiovisuales y el estudio de grabación de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, además del Salón de Actos del Club Simón Bolívar. Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, señala que la agenda de talleres vacacionales que ofrece la institución es una oportunidad para que los padres y madres de familia dejen a sus hijos para formarse en las bellas artes. Las inscripciones están abiertas y se recetan en la Secretaría de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Para mayor información, llame al teléfono 07-2240-077. Los cupos para los talleres son limitados, por lo que la entidad recomienda inscribirse lo antes posible. El arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana, como elemento esencial en el desarrollo y evolución del hombre, mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos sonoros, plásticos o lingüísticos. Se ha demostrado científicamente que el estudio de las bellas artes, desde edad temprana, cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar una ética muy sólida en su vida adulta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Amigos, continúa usted en compañía de su informativo Zona Cultura, como siempre, reportándole toda la información importante para su diario vivir, diario transitar. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer en este momento, cuando tenemos ya a las 7 de la mañana y 32 minutos, de un cierre momentáneo sobre la avenida Eloy Alfaro y Fernando Ayarza. Esto, aquí podemos observar, existe un poste caído en el punto, agentes ya gestionan la movilidad en el sector. Les recordamos, esto es en la Eloy Alfaro y Fernando Ayarza. Continuamos con la información, 7 de la mañana, 33 minutos. La Agencia Nacional de Tránsito realizó un encuentro sobre cultura vial para reconocer las buenas prácticas de seguridad vial realizadas por las operadoras de transporte en el Ecuador. Este evento se llevó a cabo ayer en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó el jueves 5 de julio un evento de educación vial y de reconocimiento a las buenas prácticas de seguridad vial implementadas por parte de las operadoras de transporte en el Ecuador. Este evento fue organizado por la Agencia Nacional de Tránsito. Juan Pasos, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito en Pichincha, nos comenta acerca de este evento sobre seguridad vial. Este evento está relacionado con el Pacto Nacional por la Seguridad Vial y la novena semana de la Seguridad Vial. Son actividades que estamos haciendo para motivar a la comunidad, pues sea un pieza fundamental para la disminución de siniestros de tránsito. Queremos en este diseño de la seguridad vial bajar en el 50% las fatalidades o fallecimientos en siniestros de tránsito. Este día nos convoca acá al Ágora de la Casa de la Cultura. Primero, el hecho de premiar a las buenas prácticas de seguridad vial entre las operadoras de transporte, entidades, instituciones que hacen transporte en el Ecuador. Entonces ahora el ministro de transporte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, pues va a hacer este reconocimiento, que es uno de los actos principales de la Semana de la Seguridad Vial. El señor presidente de la República a inicios del año firmó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. El objetivo del Pacto Nacional por la Seguridad es crear una cultura de seguridad vial interrelacionando a todos los actores, todo lo que es tema privado, público, todos los que hacemos transportación, todos los que las autoridades y la comunidad en general. Pasos también brinda detalles sobre las principales causas de siniestros de tránsito en el país. Las causas probables de accidentes de tránsito, entre las 10 causas probables está conducir desatento, utilizar celulares, después está exceso de velocidad, después no respetar las señales de tránsito y consumir bebidas alcohólicas. Todas estas son factores que inciden en el siniestro de tránsito y son de decisión de la persona. Lo que ahora queremos hacer es topar la conciencia de las personas con todas estas actividades para que podamos a su vez, pues obviamente tener un resultado a fin de año y hasta el 2021 una reducción sistémica de siniestros de tránsito. Una de las principales causas de los accidentes de tránsito es la deficiencia en educación vial que reciben los jóvenes por parte de sus mayores. A pesar de que en muchos países el gobierno exige a los ciudadanos superar un examen teórico en el cual se ponen a prueba sus conocimientos técnicos acerca de las reglas de conducción y de los diferentes elementos de la vía pública, esto no ocurre en todo el mundo. Por otro lado, se trata de una imposición relativamente reciente, por lo cual muchos conductores jóvenes no han tenido que acatarla. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana y 36 minutos, por supuesto continuamos con más información. Un gran marco de público acompañó la inauguración del Ecuador International Film Festival, que permanecerá abierto hasta este domingo en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esa noche especial acompañaron al acto dos de los cineastas que presentaron su programación en el inicio y cierre del mismo. El EIF, Ecuadorian International Film Festival, es conocido como el primer festival de cine ambiental desarrollado en nuestro país. Se exponen durante 4 días consecutivos los mejores trabajos cinematográficos internacionales presentados en los más recientes y aclamados festivales del mundo. Cabe destacar en este punto que se intenta mostrar trabajos presentados en los últimos años con temas de actualidad y de interés hacia el público. Ecuadorian International Film Festival es un festival no competitivo, independiente y sin fines de lucro. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises de Estrella acoge esta exhibición de 4 días y dentro de lo que significa la tercera edición de Ecuador International Film. Los argumentos de este festival se basan en generar diálogo y debate sobre los asuntos más relevantes de la conservación y rescate ambiental, generar conciencia en todas las generaciones de la humanidad sobre un cambio de mentalidad y respeto hacia lo que nos rodea. Una gran inauguración se desarrolló en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, con visita de los dos cineastas que presentaron sus producciones en esa noche. Estuvieron como autoridades el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, la directora de este festival, Maribel Guevara, el cineasta Ediberto Gualinga y Gustavo Crespo, cineasta guayaquileño. Diego Coral, en la apertura, nos comparte su criterio sobre el valor y la importancia que tiene este festival. Es una alegría, como dije en la rueda de prensa, recibir por segundo año consecutivo un festival tan importante a nivel de contenido y a nivel de convocatoria. A nivel de contenido es creo que una necesidad enorme que tiene la humanidad, que existan festivales o muestras o manifestaciones artísticas relacionadas al medio ambiente, que nos inviten y nos obliguen a reaccionar sobre lo que está pasando, y este es uno de estos festivales. Maribel Guevara, directora del festival, precisa los conceptos que maneja este evento. Lo que hemos querido hacer es traer esos trabajos espectaculares internacionales que cuentan historias del medio ambiente y también cuentan formas y soluciones de lo que podemos hacer para mitigar esta terrible situación en la que estamos. Y usamos el cine como nuestra herramienta óptima y práctica para crear el diálogo necesario, para informar a la gente y ojalá inspirarlas también. Por su parte, Ediberto Gualinga, que trajo consigo la película Causac Sacha, La Canoa de la Vida, nos comenta cuál es el mensaje de este film para la población. El documental Causac Sacha, La Canoa de la Vida, habla de un sentir, de una propuesta desde los pueblos indígenas de cómo combatir el cambio climático y conservar la selva viviente, a la cual es una propuesta que mi pueblo está lanzando hacia el mundo, que la selva es vivo, no solo vivimos los humanos, están ahí los árboles, los seres microscópicos, los seres protectores, todos los animales que tú te puedes imaginar, y cada vez está desapareciendo. Gustavo Crespo, cineasta, se considera un hombre de costa. Él presentó en esa noche su film Pescador de Alta Mar. Más detalles nos lo amplía. Bueno, mi producción es de una producción un poco casera, ¿no? Nació como una idea de simplemente recorrer la Ruta del Sol. Yo soy guayaquileño, siempre he estado cuando puedo medio de la costa. Y un día decidí hacer este viaje con el carro que era de mi abuelo, que era la persona que siempre me llevaba a la playa, que me presentó, digamos, la belleza del mar, ¿no? Y agarré una cámara, recorrí la Ruta del Sol de Guayaquil a Manta y en el transcurso conversé con gente, ¿no? Y cada uno dio su perspectiva de cómo su vida, cómo vive, eso es lo que se cuenta en la película. Les dejamos con la más cordial invitación. Comparta esta noche, el sábado y en el cierre del domingo, el festival con lo mejor del cine documental ambiental. Les invito a todos los que están interesados en el cine y en el medio ambiente que vengan a la Cinemateca. Hasta el domingo hay funciones de lo mejor del cine con temática medioambiental del mundo. Vengan a la Cinemateca Nacional, a la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, hasta el domingo 8. Tenemos varias funciones y toda la información está en nuestra página web, ecoador.org. Invitar al público, más que a ver simplemente cine, también crear conciencia acerca de la necesidad que tiene, digamos, por así la Tierra, de que seamos más conscientes de cómo vivimos, lo que consumimos. Kayaunchi, kay win, runagunata, rikuxamuna ochunisha, kay yukanchi yangashkata, kausak sacha, kanua, Francia, yaktama paktashkata, rikuchingaraonchi, kay casa de la cultura ecuatoriana, domingo gamangarao kunan, kay miércoles tuta, kay rikuringarao, y kuti, domingo tuta, kay rikurishamungarao, shamupaichi, rikuxamuichi, yachaichi, y matata sarayakuri marisha. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:41, continuemos con la información. Clases de gestión cultural, reuniones de trabajo sobre el Inti Raymi, ferias laborales, conciertos y recitales de piano, violín y guitarra son las actividades que se desarrollarán a partir de hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se realizarán entre el viernes 6 de julio y la próxima semana reuniones de trabajo sobre el Inti Raymi, clases de la Escuela Ciudadana de Gestión Cultural, una feria laboral para personas con discapacidad, un recital de piano, violín y guitarra y conciertos. Javier Aguilar, encargado del registro de eventos de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, nos comenta acerca de los eventos que se desarrollarán el viernes 6 y el sábado 7 de julio en la institución. El día viernes se dará una reunión para hablar sobre los temas del Inti Raymi en nuestras instalaciones. El día sábado continuaremos con la Escuela de Gestión Cultural, en el cual también están participando diferentes gestores culturales de todos los cantones de nuestra provincia. También tendremos el día sábado una feria laboral para personas con discapacidad. El sábado por la noche contaremos con un recital de violín, piano y guitarra, que dará inicio pues a las 15 horas. Aguilar también brinda detalles sobre las actividades que se llevarán a cabo la próxima semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Tenemos la próxima semana también, el día sábado, seguiremos con la Escuela de Gestión Cultural, que durará aproximadamente hasta mediados de septiembre. Y pues tendremos el día sábado de la próxima semana también el concierto Desde Adentro, que está propuesto por el artista Gabriel López. Esas serían las actividades que tenemos planteadas entre de la próxima semana. La Escuela Ciudadana de Gestión Cultural es el proyecto que la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y el Gobierno Provincial impulsan para el desarrollo de proyectos, elaboración de portafolios, marcos legales de cultura, políticas culturales y gestión comunitaria. Las clases se dictan los días sábados del 17 de marzo al 4 de agosto próximo en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. 7:44 La exposición Inmanencia del artista Mónica Ruiz Astudillo se inauguró la noche de este jueves en la Casa de la Cultura. Esta exposición se compone de 23 obras cuyo trabajo se desarrolla en técnica en óleo sobre tela. Es una búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje como tema básico. Melodías, colores y formas de expresión en cada retrato. Los detalles nos cuenta a continuación Alex Mora. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior, de Mónica Ruiz, se denomina la exposición de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo, que se presentó la noche de este 5 de julio en la Casa de la Cultura. La exposición muestra los cielos, la vegetación, la tierra, la cromática, todo lo que se esconde en una danza, un discurso y una melodía de ritmos y colores. Inmanencia se compone de 23 obras cuya técnica es óleo sobre tela. Es una búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje como tema básico. Se expresa una forma de resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de cada continente, una consecución de relatos, un trabajo de toda la vida. En esta presentación se encierran ideas difusas y profundas, tempestuosas, con recurrencia temática. El paisaje con las menores concesiones, relativas a la creación, donde una casa, un campo o un barco son un oasis para la perturbación de los cielos. Gran cantidad de público acompañó esta presentación. En representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su presidente Camilo Restrepo Guzmán, brindó el discurso de bienvenida León Sierra, el exdirector de Fomento de las Artes y la Cultura. Él resalta el trabajo de Mónica Ruiz como un gran paso dentro de todo su trabajo de exposición. El femenino genérico, como siempre, digo, incluye al hombre, aunque cuando esto no nos lo permite la Real Academia de la Lengua. Es una licencia que tomamos precisamente y básicamente porque quien inaugura la exhibición hoy es una artista del Ecuador que está dando unos, yo creo que tardíos primeros grandes pasos, porque hay mucha obra de Mónica y hemos hecho una selección de ella. León Sierra comenta el perfil del artista y el agradecimiento por escoger a la Casa de la Cultura como el lugar de exhibición de esta muestra. Mónica Ruiz Astudillo, doctora en jurisprudencia, militante de izquierda, una mujer entregada a las luchas sociales, una mujer entregada al estudio de la justicia y una mujer absolutamente entregada al pincel. Esto le honra a la Casa de la Cultura y le agradecemos por ello. El doctor Irving Zapater, en su discurso, detalla cuánta representatividad tiene cada uno de los cuadros expuestos en el Hall del Teatro Nacional. Los 23 cuadros expuestos los tenemos aquí frente a nosotros. Podríamos cada uno de los que estamos presentes apreciarlos conforme nos dicten nuestros criterios y gustos estéticos. Podríamos hacerlo también buscando interpretar lo que el artista ha querido representar y transmitir, cosa más difícil. En fin, trasladando nuestro juicio a los resultados logrados por la técnica utilizada y los recursos empleados. Por su parte, la artista Mónica Ruiz nos comenta que dejó su profesión de abogada por su verdadera pasión, la pintura. Yo he pintado toda la vida desde que yo fui muy niña. Empecé yo formal, cuando yo me gradué de la universidad como abogada, fui yo un verano justo al centro artístico de la Casa de la Cultura, pero nada más. Pero recién en el año 2009 yo integré el taller del maestro Jorge Perugachi y ahí una vez a la semana empecé yo a pintar ya más formalmente. No tuvo estudios en ese ámbito, pero su pasión la llevó a desarrollar este arte plasmado en cada uno de sus cuadros. Esta exposición yo la empecé a preparar, a hacer desde hace unos años atrás, cuando yo todavía ejercía la profesión de abogada y decidí dejar la abogacía y dedicarme solo a mi pasión, a mi amor, que es la pintura. Entonces, poco a poco yo fui plasmando los cielos, que es algo que yo amo de nuestro Quito, de nuestro universo, y fui poniendo toda esa pasión que yo sentía en estos cuadros. No se lo pierda, visite el Hall de Teatro Nacional y disfrute de las 23 obras pictóricas de la artista Mónica Ruiz. Querido público, yo les invito a que ustedes vengan a ver mi exposición en la Casa de la Cultura. Yo voy a estar aquí los martes y jueves y viernes. Voy a publicar en mi evento de Facebook las horas y yo les iré indicando de cuadro en cuadro cuál fue el proceso y el por qué está plasmada la obra como está. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:49 a.m. Continuemos con la información. Talleres vacacionales en los que el arte juega un papel esencial, no solo en el desarrollo de los niños y jóvenes, sino también en su aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, son organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana y comenzarán este sábado en 3 cantones de esa provincia. Siete de la mañana y cincuenta minutos, tenemos un pequeño problema con la reproducción de esta nota informativa. Vamos a cambiar de tema y les queremos ahora contar sobre Copelia. El Ballet Nacional del Ecuador y la Orquesta Sinfónica presentaron anoche la primera función de la obra Copelia. En ella se recrea las bases del teatro ballet, se conjuga la danza clásica, la danza de carácter y la pantomima. En la siguiente nota les contamos cómo se realizó esta primera función de Copelia aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La noche de este 5 de julio se dio apertura a la primera presentación desarrollada por el Ballet Nacional del Ecuador en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Copelia desarrolla en escena 3 actos del ballet, estrenado en la ciudad de París con una coreografía de Arthur Saïd-León y musicalizado por el gran León Delibes. El ballet ha desarrollado su trabajo de forma consecutiva presentando una variedad de obras en los últimos 3 meses, todas con gran acogida por parte del público. En esta ocasión, Copelia, en cuanto a su concepto, se refiere a un pálido y misterioso Dr. Copelius, quien además es un inventor y crea en secreto muñecas de tamaño real que danzan. Dichas muñecas tienen un aspecto tan real que un hombre del pueblo se enamora de una de ellas y rechaza su amor verdadero. Él se llama Franz y ella Wasnilda. El personaje de Wasnilda siente curiosidad y junto a sus amigas revisa la casa del Dr. Copelius. Al ser descubiertas por el doctor, todas huyen de la casa y Wasnilda, siempre con trama, misterio, se esconde con el traje de Copelia. Para el doctor Copelius es una magia y un milagro poder ver a su muñeca cobrar vida y se decepciona mucho cuando Wasnilda decide confesar la verdad. Esta obra se estrenó por primera vez el 25 de mayo de 1870 en la Ópera de París. En ella se recrean las bases del teatro ballet, se conjuga la danza clásica, la danza de carácter y la pantomima. La acción se desarrolla en un pueblo fronterizo, donde hay influencia de varias etnias y se mezclan el folclore de varias regiones europeas como húngaros, polacos, ucranianos y gitanos. 10 años más adelante, Marius Petipa hace su versión del original, versión sobre la cual los maestros del Ballet Ecuatoriano de Cámara, Javier Sánchez, Ana María Leite y Luis Aguilar, realizan su adaptación. La noche de ayer, el acto se desarrolló en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Al acto acudió como invitado de honor el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, acompañado de su esposa, Rocío de Moreno. Ambos fueron recibidos por el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. Conversamos con el director del ballet, el maestro Rubén Guarderas, considera un orgullo y una satisfacción el presentar esta obra. Para nosotros es motivo de enorme satisfacción poder hacer esta obra, que es una obra de gran aliento. Prácticamente es el estreno en Ecuador, conjuntamente con la Orquesta Sinfónica Nacional. Es una obra que tiene casi 2 horas de duración, están 34 bailarines en escenario, más 71 músicos de la Sinfónica, o sea, más de 100 artistas para poder escenificar esta Copelia. Esta obra tiene particularidades, elementos especiales que la componen y desarrollan dentro de la misma. Es un trabajo muy fuerte, necesita una significación, necesita un trabajo escénico, un trabajo musical, comunicación entre música y danza. Eso es algo muy especial, es algo que no siempre lo tenemos, no hay siempre la posibilidad de tener estas actividades conjuntas. El gran beneficiario de todo esto es el público que asiste. En este momento pues es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, producto de la nueva Ley Orgánica de Cultura. El presentar una diversidad de obras en tan poco tiempo refleja un esfuerzo en conjunto de instituciones y el trabajo de los bailarines en escena. Significa decir la posibilidad de un trabajo extenuante, de un trabajo importante para nosotros, saber que tenemos un elenco de bailarines muy creativos, un elenco de técnicos muy dinámicos en cuanto a su trabajo y una disposición para realizar esta actividad, no solamente aquí en Quito, sino a nivel nacional. No se lo pierda esta noche a partir de las 19:30, la segunda edición de la obra Copelia en el Teatro Nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, efectivamente, ayer se dio ya la primera presentación de Copelia y las personas que tuvieron la oportunidad de tener sus pases de cortesía, sus pases de sus boletos, pudieron observar esta obra. Una sugerencia para el público que venga a la función de hoy, de igual forma será a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional. Si es posible, puede venir utilizando el transporte público o también, no sé, una bicicleta o caminando, las personas que se encuentran cercanas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, debido a que por las condiciones de la misma institución el Parque de Erro rebasa la demanda del público. Así que con esa última recomendación, todos invitados a venir a la obra Copelia, que también se presenta esta noche. 7:56, ahora sí, tenemos lista la información que les habíamos presentado anteriormente sobre las actividades que se desarrollan en la provincia de Orellana. Talleres vacacionales en los que el arte juega un papel esencial, no solo en el desarrollo de los niños y jóvenes, sino también en su aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, son organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana y comenzarán este sábado en 3 cantones de esa provincia. La Casa de la Cultura Núcleo de Orellana desarrollará a partir del lunes 9 de julio talleres vacacionales de música, dibujo, pintura, baile tropical y ballet en 3 cantones de la provincia de Orellana. Adriana Santana, funcionaria del área de planificación de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, nos comenta acerca de estos talleres vacacionales y brinda detalles sobre los cantones de la provincia de Orellana en que se realizarán los mismos. Tenemos la apertura de lo que son los talleres vacacionales 2018 en los cantones Francisco de Orellana, La Joya de los Hachas y Loreto. En el cantón Francisco de Orellana estamos ofertando 3 talleres vacacionales referente a canto, género urbano, baile tropical, dibujo y pintura. Estos talleres están abiertos a partir de los 5 años en adelante. Dependiendo de cada taller, vamos a dar inicio el 9 de julio y las inscripciones están abiertas. Referente a los talleres vacacionales de cantón La Joya de los Hachas, de igual manera tenemos previsto ballet, dibujo y pintura a partir de los 5 años e igualmente damos inicio el 9 de julio. Estos talleres estamos con el auspicio del Instituto Tecnológico Superior Oriente y la Unidad Educativa Santiago de Quito, quienes nos van a facilitar las instalaciones para el desarrollo de los mismos. Asimismo, en el cantón Loreto, los talleres que estamos promocionando son ballet, dibujo y pintura a partir de los 5 años. Vamos a dar inicio el 9 de julio y el lugar de desarrollo va a ser en el complejo turístico La Isla, para lo cual estamos trabajando con el Departamento de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto. La Casa de la Cultura Núcleo de Orellana destaca que el arte juega un papel más importante de lo que creemos en la educación de los niños. Además de estimular el aprendizaje de otras materias como la lectura o las matemáticas, pintar, dibujar o modelar son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina o la interacción social. La institución también señala que las enseñanzas artísticas, desafortunadamente relegadas a un segundo plano por muchas familias y centros escolares en nuestro país, distan mucho de ser un lujo en la educación de los niños. Diversas investigaciones han demostrado que el arte juega un papel esencial, no solo en el desarrollo de los niños, sino además en su aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.